Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Así es, aquí estamos con más profecías bíblicas. Seguimos hablando sobre el antisemitismo. Hemos mencionado varios casos de persecución, pero a muerte, contra los judíos, especialmente por la Iglesia cristiana de Mr. Constantino. Seguimos hablando un poco más lo que pasó años después. Llegamos hasta el año 1291. En el año 1298, la Iglesia, esa misma Iglesia, inició la persecución en contra de los judíos en Franconia, Baviera y Austria. El noble Karl Blisch dijo que había recibido la orden divina de acabar con los judíos. 140 comunidades fueron destruidas y más de 100.000 israelitas fueron masacrados sin misericordia. En 1370 los judíos fueron culpados de haber profanado la hostia usada en la misa en Brabante. El acusado fue quemado vivo. ¿Por qué no? Todos los hebreos fueron desterrados de Flandes y hasta 1820, cada 15 años, se celebraba una fiesta para conmemorar el evento. En el año 1391, la Iglesia, esa misma de Constantino, persiguió a los israelitas en España. En Sevilla, 70 comunidades fueron cruelmente masacradas y los cuerpos de los judíos desmembrados. En el año 1453, el monje franciscano Capistrano persuadió al rey de Polonia para que privara a los judíos de todos los derechos ciudadanos. En el año 1469, la Iglesia comenzó la expulsión en masa de los israelitas desde España. Los que no huían eran convertidos por la fuerza o eran arrestados y ejecutados por la Inquisición. No confunda la Iglesia cristiana nacida en Jerusalén en el día de Pentecostés con la Iglesia que inventó Constantino con su madre en el siglo IV. Son dos iglesias separadas, y esto es lo que muchos ignoran. En 1483, Tomás de Torquemada fue nombrado director de la Inquisición española. Lindo oficio, ¿no?, para un santo. Sacerdote todavía y todo eso. 13.000 judíos fueron convertidos por la fuerza, y cualquiera que era acusado de practicar su fe en privado era quemado en la hoguera. Ese es el amor cristiano de la Iglesia hoy llamada Católica Romana. El 31 de marzo de 1492, el rey Fernando y la reina Isabel firmaron un edicto desterrando a los judíos de España. 300.000 que se negaron a ser bautizados tuvieron que irse sin un centavo. Los reyes católicos comisionaron a Cristóbal Colón para que se fuera exploración, pero expulsaron al mismo tiempo a cientos de miles de judíos y muchos más fueron torturados y asesinados. En 1846 a 1878, todas las restricciones anteriores contra los judíos fueron puestas en vigor por el Papa llamado Luis IX. Ese es el Santo Padre. Los líderes cristianos obligaron a los judíos a que vistieran marcas distintivas y ropa humillante. Mucho antes de que los nazis, los musulmanes y los cristianos requirieron que usaran un símbolo amarillo, hicieron circular teoría de conspiración, culpándolos por la peste negra, debido a sus buenas costumbres de higiene y dieta en obediencia al Torá. El pueblo judío, en su gran mayoría, casi nunca fue víctima de esas plagas, razón por la cual se les acusaba de envenenar los pozos, de poner hechizos, cosas de ese tipo. También se les difamaba por robar las hostias de la comunión para hincarlas con agujas y torturar a Cristo y de esa manera continuar asesinándolo en cada generación. ¿Qué le parece este tipo de cristianismo? De siglo en siglo, la mayoría de la Europa cristiana expulsó a los judíos de sus países. Cierre sus ojos por unos minutos y visualice a millones de judíos mientras huían ante el símbolo de la cruz y deambulaban sin hogar ni tierra. De Alemania en 1012, de Francia en 1182, de Inglaterra en 1290, de España en 1492, de Lituania en 1495, de Portugal en 1496 y de Italia en 1550. También fueron expulsados de Hungría, Austria, Bohemia y Moravia. Luego considere a Rusia, con su asentamiento judío, un amplio confinamiento territorial como residencia para más de 1 millón, donde sufrían constantes persecuciones oficiales del Estado bajo la bendición de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Ahora recuerde las masacres de Alemania en 1298. España 1391, Ucrania 1648, Polonia 1655 y Rusia 1906, solo por mencionar unos pocos. La Inquisición fue diseñada para deshacerse de toda herejía eclesiástica de España. Bueno, los judíos solo tenían la opción de bautizarse e irse al exilio. O irse al exilio. Y muchos continuaron practicando su judaísmo en secreto, exponiéndose, claro, a una brutal investigación, arresto y muerte, finalmente. Con la reforma, cristiana evangélica, que tuvo lugar entre los años 1500 y 1600, llegó una oportunidad para mejorar la condición del pueblo judío a medida que la Iglesia regresaba a la autoridad bíblica, a su conexión judía. Estoy hablando de los que eran la Iglesia de Cristo, no del papado, por favor, ni de Constantino, sino la Iglesia de Cristo que naciera en el día de Pentecostés en Jerusalén. También esa iglesia en gran parte actuaba solamente en forma clandestina. Era el remanente que el Señor siempre tenía. Martín Lutero, valiente teólogo y líder espiritual de la Reforma, escribió un ensayo, y ese ensayo se titulaba «Jesucristo nació como judío», en reconocimiento de su identidad. Sin embargo, al igual que muchos de sus precursores, continuó alegorizando en parte a Israel y que lo mismo con algunas porciones de la Biblia. A pesar de que se enfrentó contra el corrupto establecimiento de la Iglesia de Constantino, Lutero todavía no logró enseñar muchas cosas y entre ellas el respeto a los judíos, considerándolos un pueblo que Dios había escogido para que a través de ese pueblo nos viniera el Salvador. Se dice también que Lutero creía en el derecho divino de los reyes, probablemente con tan poco tiempo que tuvo para poder entender todo, y tomó el asunto de los gobernantes como algo, tal como dice el apóstol Pablo a los romanos, que son servidores de Dios. Si recuerda lo que dije previamente acerca del pensamiento occidental, el rey era la línea directa de Dios con el ser humano. Ahora, Lutero escribió un tratado en el que decía que los reyes tenían el derecho de determinar la vida y el futuro de los pobres campesinos. Ese pensamiento se hizo muy popular en todo lo que es la Europa Central. Varias dictaduras se ampararon bajo ese concepto y ayudó para que los gobernantes fuesen aceptados por el pueblo común, incluyendo los alemanes en tiempos de la dictadura nazi. Después de todo, si el gobierno ordena algo, bueno, tenemos que obedecerlo. Podría añadir a lo anterior otros ejemplos tristes de nuestro legado europeo, el cristianismo, comillas aquí, pero basta con lo que ya dije para que usted se dé cuenta que no todo lo que se llama cristiano es cristiano. Se dice también que más adelante Lutero escribió otro tratado titulado Sobre los judíos y sus mentiras, abogando para que se quemaran sus sinagogas. Esto no está probado, pero era una manera para difamar a este hombre que se levantó valientemente para defender la doctrina del Señor Jesús y de los apóstoles. Los reformadores subsiguientes efectuaron muchos cambios, pero dejaron intacto el error de la teología del reemplazo introducida por Constantino y sus seguidores después. El trato alegórico de las promesas bíblicas para el pueblo judío. Y hoy están volviendo muchos cristianos, llamados evangélicos, al mismo concepto tan equivocado, erróneo, diciendo que los judíos ya han sido reemplazados por la iglesia. Habría que preguntar por cuál de ellas. Bueno, los cristianos, así llamados, hacen lo que quieren. Jean Calvino escribió, su podrida, decía él, terca dureza de corazón merece que se les oprima sin cesar. ¿A quién? A los judíos. Sin medida y sin fin, y que mueran en su miseria, sin compasión de nadie. Esta era una de las declaraciones del amor fraternal, amor al prójimo, de esos que hoy se llaman padres de la iglesia. Cualquier esperanza de reparar la relación entre cristianos y judíos quedó destrozada. Persistió una irreconciliable brecha y el cisma quedó tan profundo que dio lugar al peor de todos los horrores, y es el Holocausto, hace no mucho tiempo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las